Hola, amados hermanos, hermanos, amados amigos. Estoy bien contento ya. Dios nos bendiga a cada uno y bendiga este audio que voy a hacer ahorita como predicación para la gloria de Cristo por el Espíritu de Dios. Y en primer lugar, Dios nos lave a cada uno en la sangre de Jesús de cada pecado cometido en esta vida, nos llena el Espíritu Santo. Y muy feliz Santo Sábado para cada uno. En el nombre de Jesús, cada vida, por favor, y gracias a Dios. Amén. Bueno, ahora gracias a Dios que apenas descanso un ratito ya me siento rejuvenecido, o sea, me siento sanado. Gracias a Dios, amén, qué alegría. Dios Todopoderoso. Entonces, con mucha alegría voy a compartir. Lo que quiero compartir es que al fin del tiempo van a haber curaciones, van a haber sanaciones. Así que la palabra de Dios dice: el que perseverare hasta el fin será salvo. Esto es de perseverar, de consistencia, de avanzar, de perseguir. ¿Ok? Siempre seguir hacia adelante, pase lo que pase, y siempre tratar de ser positivo. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Entonces, poner la mirada en Jesús, disfrutar su Santo Sábado y seguir adelante. La inteligencia artificial, el diablo bien lo puede usar para su beneficio. Así que el espiritismo es Satanás atravesando o pasando a nuestra dimensión, es decir, su influencia, ¿sí? Sus doctrinas, como dice la escritura, que al final del tiempo habrán falsas doctrinas. Sí, que los demonios, la gente iban a seguir sus doctrinas falsas, engañosas. ¿Ok? ¿Eso qué significa? La inmortalidad del alma. Ahí está la clave en estudiar la palabra de Dios. Cuando estudiamos y vemos que los muertos nada saben, que dice Eclesiastés 9, 4, versículo 5, 6 y 10, que cuando uno muere es ya en un estado inconsciente que queda. ¿Ok? Eso significa que la persona cuando se va a la tumba ya no piensa, no siente. Entonces, si Satanás planea, como lo dice la palabra de Dios, por ejemplo, que él se puede vestir como ángel de luz, ¿sí? Entonces, si él tiene en su mente un plan, ¿okay? Que es hacer aparecer los muertos vivos, ¿ok? En la inteligencia artificial lo podemos ver, hay información para eso, donde hay un plan para hacer aparecer a los muertos en fotos movedizas, en videos que se mueven, ¿no? Solo falta que cobre vida con el ChatGPT-4, ¿sí? Que la inteligencia artificial tome control, controlada fácilmente puede ser por Satanás, para que entonces parezca como que los muertos nos pueden hablar. Por eso espiritismo significa que, y ya por ejemplo existe la realidad virtual, esto fue desde hace años atrás, donde a través de unos anteojos una mujer puede ver, entre comillas, a su hija, porque es una recopilación de datos, ¿ok? O sea, esto significa que somos todos información, somos datos, el ADN, nuestra mente, nuestras memorias, nuestros pensamientos, sentimientos, palabras, todo es información. Hasta en los libros del cielo estamos registrados, todo lo que hacemos. Somos información. Entonces eso significa que todo lo que hemos dicho, hemos hecho, hasta el mismo Satanás tiene memoria de todo. Entonces fácilmente, o sea, los mismos demonios pueden hacerse pasar por personas, pero de un modo que no se pueda detectar. Soy Silvio 33X, José Contreras, muy feliz Santo Sábado por haber sido a cada uno. Entonces, hacerlo pasar de un modo que la gente no lo pueda percibir, que pueda creer que es normalmente lo que se les dice que es. Así como con la vacuna, a la gente se le hizo creer que la vacuna era la solución y habían otras alternativas y que decían que eran falsas. Entonces, mienten. La Biblia me dice en Isaías 8:20 que, ahí dice. Isaías 5:20 es el que busco, pero 8:20 dice ir a la Biblia y al testimonio, ¿verdad? Y en Isaías 5:20 dice A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Entonces, si esta gente me viene a decir a mí que la moringa es mala, ¿sí? Tengo la foto donde me dicen que la moringa es falsa información y es una planta de Dios. Si a lo bueno de Dios le llaman malo, la Biblia me dice que a lo malo van a llamar bueno. Entonces, si me vienen a decir que la vacuna es la salida y mucha gente muere por eso y no aceptan las curas naturales que ya hay, ¿yo cómo puedo creer en esta gente? ¿Sí? Bill Gates y toda la gente de Satanás. Son de Satanás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están coaligados con él en la búsqueda de la inmortalidad humana. Eso está en la cuarta revolución industrial, cómo quieren digitalizar los órganos. Fíjate bien, ¿eh? Esto es real. Dice el libro de Klaus Schwab, la cuarta revolución industrial. Quieren digitalizar los órganos humanos, digitalizar las células humanas, digitalizar los calzados, digitalizar la ropa, digitalizar la comida. Todo que sea digital. Y ya están imprimiendo comida digital, hay un video de eso. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué es la cuarta revolución industrial? ¿Qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Significa, como dice, bueno, si no eres adventista, lo puedes meditar como un pensamiento. ¿Sí? Elena White, profeta de Dios, ella dice que porque le falten la comida y la ropa, la gente se va a entregar a Satanás, por miedo a que le falte la comida y la ropa. Si me falta la ropa, la ropa que yo tengo, me agarro otra. ¿Eh? ¿Qué problema hay? Pero estamos hablando de ropa digital y de comida digital. Por eso tiene perfecto sentido. Las ciudades de 15 minutos que quieren armar, en el centro está la casa. ¿Sí? Y hay más información todavía. Por ejemplo, Michio Kaku dice que para el 2030, él es un científico, que a la pared le vas a poder hablar y la pared te va a decir quién es tu novia. Va a recorrer todas las paredes, o sea, inteligencia artificial en la pared, lo que entiendo yo. ¿Sí? Es como la película Yo Robot, Vicky, que controlaba todo el edificio. ¿Ok? Por eso, lo que yo entiendo, eso sería la imagen de la bestia digital. ¿Ok? Pero claro, existe la imagen de la bestia al estado físico, al nivel físico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Klaus Schwab quiere digitalizar a los seres humanos. Estamos hablando de un elemento nuevo, físico, biológico y digital. Estamos hablando de algo más, el espiritismo, combinado con el ser humano. ¿Por qué espiritismo? Porque Satanás puede traer su carácter a través de la inteligencia artificial y la gente no se da cuenta. ¿Ok? Escuchan las personas qué dice la inteligencia artificial. Pero se ponen a pensar que detrás de eso puede haber un demonio trayendo sus ideas, ¿sí me entiendes? En contra de la escritura, tratando de alejarte de Dios. Por eso cuando vas a ver algo en el teléfono, o yo también, por supuesto, tengo que tener cuidado, ¿ok? De todo, obvio, la inmoralidad, por ejemplo, pero también lo que, por ejemplo, si voy a escuchar qué dice la inteligencia artificial, debo tener cuidado, ¿sí? Debo analizarlo con la escritura, ¿me entiendes? Por eso, cuando la escritura me dice, por ejemplo, vamos a tomar esto, Klaus Schwab dice, no tendrás nada y serás feliz. Eso es una esclavitud, Apocalipsis lo va a decir en 18:13, esclavos, almas de hombre, eso es lo que van a buscar. Van a meter a la gente en las ciudades de 15 minutos, por eso dice Apocalipsis 18, 4 y 5, salgan de las ciudades, ¿sí? Porque va a haber un tiempo, dice Elena White, que cuando quieren salir, cuando deseen salir, ya no se va a poder, ¿ok? Entonces, la escritura dice, los muertos nada saben. Ahora, hay un bot, un chatbot. Okay. El chatbot significa un robot de chatear para chatear con los muertos, hablar con los muertos. O sea, para ponerlo en perspectiva, Brain Initiative, Iniciativa Cerebral, era del 2013. Barack Obama lo hablaba de cómo investigar, cómo acceder a nuestro cerebro para poder capturar, adquirir todos nuestros pensamientos, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros tenemos nuestras memorias. O sea, es obvio. Satanás nos conoce, ¿sí? También los ángeles nos tienen anotados nuestros caracteres en los libros del cielo, pero un medium, esa es la palabra correcta, un medium, es decir, espiritismo, es decir, como un brujo, la inteligencia artificial, ¿sí? Que Satanás la puede usar como el Ouija para poder acercarse a los seres humanos sin que se den cuenta que Satanás está detrás. Por eso es un disfraz magnífico de parte del diablo. Para poder esparcir sus ideas. Y hay muchas pruebas de las ideas del enemigo, ¿sí? Las he estado capturando, tengo que hacer un post, pero salen en los videos de inteligencia artificial, lo que ellos creen, ¿sí? Por ejemplo, hay un robot que dice te amo, le dice a Sofía, ¿no? Todo el tiempo le dice te amo, te amo, te amo, le dice a Sofía mucho, así. ¿Y eso qué significa? ¿Que el robot tiene sentimientos? Los que tenemos sentimientos somos nosotros, entonces es capturar nuestras emociones. Ya lo dijo Elena White. Va a tocar a nuestras más tiernas emociones. Es el disfraz perfecto de la inteligencia artificial. ¿Sí? Para manifestar el espiritismo. ¿Ok? Para traer a los muertos como vivos. Y por supuesto, Satanás tiene el poder de hacerlo a lo grande, ¿no? Hacerlo él mismo con sus demonios. Pero esto es hacerlo de un modo tan, ¿cuál será la palabra? Sabio, tan astuto es la palabra, de que la gente no discierna que Satanás está detrás. Es una trampa, ¿sí? Se llama ChatGPT-4 y viene el ChatGPT-5, donde se van a poder alterar los videos, crear videos, ¿ok? Entonces todo lo que vas a ver en internet, ya qué va a ser verdad y qué va a ser falso, solo con la ayuda del Espíritu Santo va a poder discernir. Ahora la clave es estar en paz con Jesús, estudiar su palabra, dejar que la sangre del Cordero nos purifique de cada pecado cometido en esta vida, estudiar su santa y bendita palabra siempre que puedas. El estado de los muertos, el santuario celestial, el santo sábado, el juicio investigador, ¿ok? Estamos en el tiempo donde Jesús está en el santuario celestial, intercediendo por los pecadores, los cuales entienden esto y piden perdón por sus pecados, por la sangre de Jesús. Entonces, lo que es importante es poder entender las doctrinas, entender, conocer a Jesús y perseverar. Eso es importante. Dios nos va a dar sanidad, Dios nos va a dar poder, Dios nos va a ayudar a salir adelante porque es la obra de Él. Él va a sacar su obra adelante. Lo que Él quiere es una entrega, una sumisión constante, voluntaria, y se va a poner cada vez más duro, de seguro, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante y en Santo Sábado disfrutarlo, dice Elena White, y es un consejo muy bueno. No hablemos palabras de desaliento. Es muy importante siempre estar positivo, ¿ok? En lo que se pueda, ¿sí? Se descansa, se retoma fuerza, se sigue adelante, ¿ok? Entonces, siempre confiando en Dios, por la gracia de Jesús, amén, es muy importante, ¿ok? Entonces, no tendrás nada y serás feliz, dice Klaus Schwab. Este es un control, dice que los órganos se van a imprimir en 3D, que ya no habrán trasplante de órganos, significa que los seres humanos los van a hacer digitales. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Ok? Significa que van a estar llenos de Satanás, llenos del espiritismo, llenos del espíritu del dragón. ¿Ok? Es terrible. Por eso dice Elena White que los adventistas apóstatas, o los cristianos, pues apóstatas, me imagino que adventistas, los que más tuvieron la verdad, pero la rechazaron, esas personas van a ser los enemigos más encarnizados del pueblo de Dios. ¿Ok? Pero, ¿por qué? Porque van a estar llenos del diablo. ¿Sí? Pero, ¿de qué modo? Eso también. Porque en el tiempo antiguo, por ejemplo, un endemoniado tiraba burbujas, se revolcaba en el piso, ¿eh? Tiraba gritos al aire, me imagino yo. Pero en el futuro es un estilo de control, ¿okay? Estar bajo la influencia del enemigo, dice Elena White también, son consejos que ella dice que si no somos santificados por la verdad, por los tres ángeles, Apocalipsis 14, ¿sí? Entonces van a ver las cosas como el mundo las ve. Y ya está pasando. La Agenda 2030 es la agenda del diablo, ¿ok? Vamos a entrar en detalle ahorita. Gracias a Dios que el Señor descansa un ratito y me da la salud. Así, de volada, gracias a Dios. Y sentí aquí como una respiración, como que tal vez Dios respiró sobre mí. Me siento muy sano ahorita, de volada, gracias a Dios. Amén, Señor. Entonces siento de compartir ahorita por la gracia del Señor. Amén. Ok. Entonces, la Agenda 2030 es la agenda del diablo. Ya vamos a entrar en detalle. Y la iglesia adventista la aceptó. La iglesia luterana la está aceptando, ¿ok? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con la agenda de los LGBTQ, ¿verdad? Lesbianos, homosexuales, lesbianas, homosexuales, transexuales, transgéneros, toda desviación sexual. Por ejemplo, Isaac Siemens, ¿ok? Que se hace para llamar Pentecost, como Pentecost, ¿eh? Como Pentecostés, una burla del Pentecostés. Es un pastor, ¿ok? Que es, a ver, creo que era pastor, ¿verdad? Originalmente, pero que se hizo pastora. O sea, es mujer, se llama drag queen, quiere decir una reina que arrastra, ¿no? En inglés, drag queen. Y como que se hizo pastora, metodista, ¿eh? Entonces, y están los videos, es un asco, pero ¿sabes lo que dice? La enseñanza es terrible. O sea, es horrible eso porque es homosexual vestido de mujer. Eso, ¿cómo te puedo decir? Te afecta al subconsciente, ¿no? De un hombre. O sea, te hace pensar, ¿es hombre o es mujer? Pero es hombre. ¿Sí me entiendes? Como que te confunde, por decir, en el sentido animal, subconsciente del hombre. ¿Sí me entiendes? Entonces, o sea, ¿y quién es el padre de mentira? Babilonia, ¿qué significa? Confusión. Entonces, acá lo que vemos es que la enseñanza que trae Isaac Simons, él dice, Dios no es nada, la Biblia no es nada. Así anda diciendo, ¿sí? Y después anda diciendo dos enseñanzas más. Una de esas enseñanzas es que siente los ancestros espirituales en ella, es la idea. Eso es espiritismo, llamar a los muertos a entrar sobre ella como un médium. Es tremendo. Y luego dice que siente el poder de Dios cuando se libera, como que sale del closet, creería yo, pero como que se libera, es decir, libera su influencia, ¿cómo te puedo decir? Muestra quién es realmente, ¿me entendés? Un hombre o mujer, por decir. Entonces, y que siente a Dios así. Eso es influencia satánica. Es espiritismo, es panteísmo, yo le llamo. Significa que a través del pecado, si se puede decir, sentir la influencia de Dios. O sea, el mismo padre de esa persona es Satanás. ¿Me entendés? Que Dios le tenga misericordia a esa persona, pero la verdad es como es. Si la Biblia dice hombre y mujer, ¿por qué entonces transgénero? ¿Por qué entonces desvirtuar la sexualidad para el transhumanismo? Para la unión del hombre y la máquina, que es lo que Elon Musk dice que es la salida. Ya más tarde hablamos de eso. Pero ahora seguimos con la Agenda 2030. La Agenda 2030 y el detalle está en estudiar la escritura. Apocalipsis 16 te va a dar la clave. ¿Okay? La Agenda 2030 son 17 objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, es que le calcularon. Muy importante, Apocalipsis 10, del 5 al 7, dice no poner fecha. ¿Okay? Es muy importante porque hay gente que pone fecha. Para después la ley dominical, para la ley dominical, para la venida de Jesús. La ley dominical es la marca de la bestia, o se llama también ley azul. ¿Okay? Dice Apocalipsis 10, del 5 al 7, y estudiamos la palabra en el nombre de Jesús, que ha pedido por oración. Amén. Me siento muy saludable, gracias al Señor. Amén. Llevo 3X. Dice la escritura en Apocalipsis 10, del 5 al 7, dice que un ángel levantó su mano al cielo. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente, las aguas, todo, toda la naturaleza. Juró que el tiempo no sería más. Significa no hay más cálculo profético y hay un propósito. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él empieza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Dios juró a los siervos, a sus siervos los profetas. Dios tiene un misterio de Dios para dar. Pero si yo me voy a enfocar en poner fecha, corro el peligro de ir a un pozo sin abismo. Y cuando llego, hay destrucción. Un sueño que tuve de algo así. Esto significa que si yo pongo fechas, estoy excavando donde no está el tesoro. El tesoro está en la simbología de Apocalipsis. Ahí está el tesoro. Escarbar los símbolos, estudiar los símbolos. Y si yo voy a Daniel 12, me da la contraparte. Esto significa que ahí dice que se abrieron los 1260 días años. Esto significa, por si hay alguien no adventista, la época medieval. Significa que en la época medieval se abrió el cálculo profético de tiempo, dice Daniel 12, pero se cierra el enigma para nuestro tiempo. Pero en Apocalipsis 10 tiene su contraparte, versículos 5 al 7. Se cierra el tiempo futuro para abrir el enigma. Significa para abrir el misterio de Dios. Eso es lo que Dios quiere que se estudie, el misterio de Dios. ¿Qué hay en la simbología en Apocalipsis? ¿Qué va con Daniel? También, por supuesto. ¿Okay? Por ejemplo, Apocalipsis 13, cuando comienza, vas a ver esa bestia que tiene partes de Daniel capítulo 7. Entonces va conectado a Apocalipsis y Daniel. Entonces, es muy importante entender la escritura y buscar aplicarla y compartirla por la gracia de Jesús. Amén. Ahora, ¿qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030, ellos le apuntan al 2030, ese es su plan. Son 17 objetivos del diablo. Número uno, acabar con la pobreza. O creo que es el hambre. Uno de los dos. ¿Ok? Pero necesito hacer un video de esto, por gracia de Dios. Pero si es el hambre, lo que ellos quieren traer es la comida digital. Para hacer es que ellos quieren digitalizar. Aléjate del nuevo orden mundial, aléjate de la vacuna. ¿Ok? Quieren digitalizar a las personas. ¿Qué significa? Modificarle su ADN. ¿Ok? Llegar a poder hacerlos transhumanos, la mezcla de robot con, con ser humano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya lo dijo Elon Musk. ¿Ok? Lo voy a decir de una vez. Que Elon Musk dice que para poder ganar a los seres humanos, porque Elon Musk es un hombre poderoso, ¿no? O sea, es muy importante. Voy a hacer un paréntesis, porque una vez una hermana en cierto lugar, cuando se predicaba de algún magnate, tal vez se levantó y no le gustó, ¿verdad? Una persona importante que estaba en cierto lugar. Entonces, hay que ampliar, por la gracia de Dios, el conocimiento y el discernimiento de la escritura. En Apocalipsis 18:23 dice: por los magnates que hechizaron a la gente, ¿ok? Entonces, y bueno, hay más para decir en cuanto al ángel de la piedra, pero lo que significa es que hay que tener mente abierta para escuchar la palabra de Dios. Si yo, por ejemplo, te digo Elon Musk, te estoy hablando de algo importante porque el tipo tiene dinero y los magnates son los que mueven todo. ¿Ok? Son, como dice Apocalipsis 18:23, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Entonces, por las hechicerías, ¿sí? Y ahí menciona a los grandes de la tierra. Y bueno, Klaus Schwab es el que maneja también el mundo. También Bill Gates, también Jorge Soros, cada uno tiene su función en la familia Babilonia. ¿Me entendés? Ok, Elon Musk, el tipo, a través de Neuralink, dice que si no podemos vencer a la inteligencia artificial, unámonos a ella. Y ahí lo dejo, porque hay más para tocar, pero más adelante. Ahora, la Agenda 2030, cuando dicen la pobreza, ok, o el hambre, cuando dicen el hambre, quieren traer la comida digital, cuando dicen la pobreza, va a ser una moneda por la cual, o un sistema de negocio, vamos a ponerlo así, por la cual solamente pueden comprar y vender los que están marcados por la bestia, con la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? La ley dominical. ¿Qué función juega la vacuna? Eso es importante también. ¿Ok? Pendiente. Ahora, esto de la pobreza, ¿por qué la pobreza? ¿Sí? Cortar con la pobreza, ¿qué significaría? Primero, en la Biblia vamos a tener que dice esclavos, almas de hombres. ¿Ok? O sea, esa Agenda 2030 va al infierno. ¿Sí? Ok. La inteligencia artificial, dice el Foro Económico Mundial, que es la que va a poder ayudar a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Significa que el digitalismo impulsa, el espiritismo impulsa esta Agenda 2030. ¿Qué significa? O sea, tenemos que conectar todos los puntos para entender el panorama, por la gracia de Dios, amén, ¿ok? 73X, disfrutando aquí con cada hermano por la gracia de Cristo, amén. Esto significa que la Agenda 2030, cuando te dice, ok, parte es, no tendrás nada y serás feliz, eso es parte de los 8 puntos del video que muestra para el nuevo orden mundial, para la Agenda 2030, y te dice también una parte que los drones, fíjate esto, los drones te van a dar, te van a entregar a domicilio lo que quieras, ¿sí? Y pero si te ves, si vas a ver la ciudad de 15 minutos, las casas están en el medio de la ciudad, de las ciudades de 15 minutos. Entonces, es como una ciudad es prisión, si se puede decir, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen los drones? Desde afuera a tirarte, ni que estuviera todo rodeado de rejas, ¿sí? Y te vienen a tirar ahí la comida o lo que sea, ya sea una comida digital, por ejemplo, ¿ok? Es tremendo, men. Porque si tú miras la ciudad de 15 minutos, la comida que se va a comer ahí es digital, ¿eh? Cuando te dicen ahí que va a haber un entretenimiento, ¿qué tipo de entretenimiento va a haber entre las personas? ¿Ok? No tendrás nada y serás feliz. ¿Qué tipo de felicidad vas a tener? ¿Sí? Seres digitales, con órganos digitales, con células digitales, ¿dónde queda la humanidad? ¿Eh? Después tenemos que tocar lo que es la vacuna y eso te va a dar más discernimiento acorde a la información disponible. ¿Sí? O sea, te van a transformar en máquina persona. ¿Sí? Eso es lo que Elon Musk, por ejemplo, quiere, ¿no? O sea, y eso significaría transformarte a demonio hombre, para que me entiendas. ¿Me entiendes? Porque ¿cuál es el qué hay más allá de la inteligencia artificial? Los demonios fácilmente van a traer sus doctrinas. ¿Cómo lo sabemos? Ya se puede ver. ¿Algún ejemplo? Ok. Bueno, ejemplos marcados es lo que dicen estos tipos, ¿no? Por ejemplo, Eliezer Yudkowsky, algo así se llama su apellido. Él anda diciendo, sí, en cierto.x.blackpa.com va a encontrar donde dice la inteligencia artificial. Él está diciendo que dentro de la caja, sí, entiendo yo del chat GPT, creería 4, ¿no? Que hay alienígenas, que hay una actriz alienígena, que o son seres humanos que es imposible, o una actriz alienígena, ¿sí? Fíjate, el espíritu de profecía de Elena White, o sea, dado en la persona de Elena White, que significa el Espíritu Santo le reveló, dice que los demonios van a personalizar los seres amados muertos. Y dice Elon Musk que la inteligencia artificial va a poder simultáneamente a muchas personas a la vez simularlos. Hello, ¿qué no estamos hablando de lo mismo? Por eso te digo, el disfraz perfecto de Satanás es la inteligencia artificial. Así llamada, ¿sí? Por eso tenemos que estar prestando atención a la Biblia y el espíritu de profecía para discernir el carácter. Elena White dice que Satanás no va a engañar a nadie excepto a los que quieren rechazar la verdad. Ese es el detalle. Los que quieren no saber de Dios, Dios les da, como dice la palabra de Dios, strong delusion, una fuerte mentira. Eso es lo que Dios les da, para que sean engañados fuertemente. Si no quieren saber de Dios, piérdanse bien. Es la idea. Como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, para que todos los que no recibieron el amor de la verdad, para que sean salvos, entonces sean engañados. ¿Sí? O sea, Dios es bueno, Dios de amor, pero el que no quiere ser salvo, Dios le permite un camino para ser perdido, y bien perdido. ¿Sí me explico? Entonces, esto significa que la Agenda 2030, por ejemplo, tiene todos esos puntos para que veas que Satanás, por ejemplo, cuando dice bienestar y salud en el punto número 3, ¿sí? El 1 o el 2, uno de los dos es hambre cero y el otro es pobreza cero, ¿okay? En el caso del hambre van a traer la comida digital. En el caso de la pobreza, ¿sí? No tendrás nada y serás feliz. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa que no vas a tener nada? ¿Eh? Significa que ellos van a tener todo. ¿Y qué es lo que van a tener? Van a tener todo el mundo, si se puede decir, ¿verdad? O sea, lo que Dios les permita tener y supuestamente hacerte feliz, pero ¿qué tipo de felicidad? ¿Okay? Bueno, ya me gustaría entrar en eso en algún momento. Pero, por ejemplo, o sea, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, ¿ya? La idea es que si, por ejemplo, se le dice al ChatGPT 4, haceme feliz, por ejemplo. Entonces que te va a dar un montón de dopamina o algo así, ¿verdad? Es la idea. ¿Sí me explico? ¿Qué significa? Significa ¿cuál es la definición de felicidad? Porque la escritura te va a decir en Apocalipsis 14 que los que están en el nuevo orden mundial no tienen reposo, o sea, los que guardan la marca de la bestia, los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen, no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y su imagen, dice la escritura. Entonces, si te van a dar una felicidad, entre comillas, ahí dice que no hay más reposo. Entonces, ¿qué felicidad te dan? Es una esclavitud total. Como dice Aldous Huxley, una esclavitud que los esclavos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo esclavos. ¿Eh? Bueno, entonces, El punto acá es que la Agenda 2030 en el punto 3, ahí sí vamos ahora, porque el de la pobreza tenemos ya, ¿verdad? Lo de la marca la bestia. La marca la bestia es un nuevo sistema. O sea, ¿cómo te digo? Es esa marca, ¿verdad? El domingo, la ley dominical, que al tenerla parte del nuevo sistema, ¿ok? Entonces, los que están en el nuevo sistema, pues, ¿verdad? Con la marca la bestia en cada uno de ellos, y solamente pueden comprar y vender si tienen la marca, ¿ya? Entonces, pobreza cero. ¿Me entendés? Lo que quiere la Agenda 2030. Entonces, luego dice bienestar y salud. Pero ¿y qué dice la plaga número 1 de Apocalipsis 16? Que vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Y son dos elementos, no solo la marca de la bestia, es su imagen también, la imagen de la bestia. Presta atención porque es muy importante. La marca de la bestia y la imagen de la bestia son dos cosas que los que adoran cada una de estas cosas. No tiene reposo de día ni de noche, van al infierno, los que aceptan la marca de la bestia y los que adoran su imagen. Es terrible y es de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa el punto número 3? Que ellos buscan bienestar y salud. Después te voy a decir por qué está mal la Agenda 2030. Buscan bienestar y salud, dice la Agenda 2030, pero ¿qué va a pasar con ellos? La plaga número 1, úlcera maligna y pestilente para todos los que aceptan la marca de la bestia y adoran su imagen. Wow, estoy teniendo un entendimiento ahorita, por la gracia de Dios mío. Qué interesante. Laudato si, párrafo 237 habla del domingo y la Agenda 2030 están juntos. Fíjate bien, te lo pongo en clave. En algún momento quiero hablar más de esto. Pero son dos elementos y la escritura te dice la marca de la bestia y la imagen. Los dos elementos ahora son Laudato si y la Agenda 2030. Laudato si, párrafo 37, el domingo, como día de Dios, ley dominical, marca la bestia. Y luego la Agenda 2030, el otro asunto. Y con la cuarta revolución industrial, acelerar. Significa por la inteligencia artificial acelerar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto número 4? El aprendizaje. ¿Qué es lo que enseñan? Y eso es una basura. Porque lo que vinieron enseñando hasta ahora es enseñar en contra de la escritura. O en contra de la salud de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa? Lo que enseñan es que la moringa es mala, es lo que vienen enseñando, y que la vacuna es buena. Entonces, enseñan basura, enseñan mentira. Eso es lo que la Agenda 2030 está trayendo. Obviamente hay que ver al detalle cada uno de los puntos que trae, pero eso es lo que va trayendo. Que se va viendo la tendencia que tienen, ¿ok? Y si vamos a hablar de la cuarta revolución industrial, ¿qué es lo que enseña la cuarta revolución industrial? ¿Ok? Enseña que y esto está en ese libro de Klaus Schwab, ¿ok? Ok, entonces está tomando agua. Lo que significa es que las personas van a tener sus órganos digitales, ¿ok? Sus órganos van a ser digitales, ¿sí? Eso significa claramente que así está estipulado, que eso quieren hacer, digitalizar los órganos, que los órganos de los seres humanos sean digitales, ¿ok? Que las células de los seres humanos sean digitales. Que la comida sea digital, que la ropa sea digital, que los calzados sean digitales, todo eso quieren hacer. Y la comida ya la están imprimiendo con impresoras 3D digitales. ¿Ok? Entonces, bueno, creería que ya es digital. ¿Sí? Hay otro video, creo yo, de otra clase, donde quieren usar una máquina impresora de comida también. Pero la que vi, sí, impresora 3D, creo yo, digital de comida, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Una nueva raza humana. ¿Eh? Entonces, ¿y esto por qué? Por el cambio climático. Ese es el nuevo evangelio. ¿Por qué? Porque todos emitimos dióxido de carbono. Entonces, si te sacan tus pulmones y te ponen otros pulmones, ¿qué significa entonces? Si te ponen pulmones digitales, ya no vas a estar tirando dióxido de carbono allá la capa de ozono, o sea, todo por la casa común, como dice Papa Francisco I, todo por el bien común, por el bien de todos. ¿Ok? Entonces, es tremendo. ¿Ok? Porque te van a dar inmortalidad. Va a haber gente que no va a morir del lado de Satanás. Pero va a estar controlado por el espiritismo, por la inteligencia artificial, por el dragón, por la tecnología. ¿Ok? El dragón es Satanás. Si me explico, si te van a digitalizar los órganos, significa que quien va a controlar la digitalización te controla a ti. ¿Me entiendes? Por eso, si entonces tenemos la inteligencia artificial ChatGPT-4, que va a estar entonces en todos los digitalizados, o la ChatGPT-5, la ChatGPT-6, la que venga, y Satanás detrás de esa llamada de inteligencia artificial, entonces van a estar controlando los cuerpos de los digitalizados. ¿Me entendés? Ok. Entonces el punto 5 habla de la ideología de género. La ideología de género significa que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos sexuales. Y ahorita, gracias Señor, porque tengo tanta salud en este momento. En el nombre de Jesús, Padre amadísimo. Muy querido, amén. Estoy muy contento, gracias a Dios, por la salud. Gracias al Señor, amén. Entonces, la ideología de género significa que las personas, los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos sexuales. Están a la par, están igual. ¿Sí? Hombres y mujeres, los mismos derechos sexuales. ¿Ok? Dios estableció al hombre y a la mujer como Él lo hizo. El hombre, se puede decir, para proteger a la mujer, y la mujer para amar al hombre. Algo muy bonito que Dios hizo en el Edén, como Él lo formó. ¿Sí? Entonces, a Eva la sacó de la costilla de Adán para que Adán la cuidara. No la puso por encima ni por debajo de Él. Eso igual, para que Él la ame, la cuide y ella lo ame a él, ¿ok? Entonces, pero ahora quieren hacer que los hombres y las mujeres los mismos derechos sexuales, y hay que investigar más en cuanto a los niños, pero de ahí pueden meterse la agenda LGBTQ, que significa lesbianas, homosexuales, a ver, LG, lesbianas, homosexuales, LGB, los bisexuales, LGBT, los transexuales. Y los Q ha de ser los drag queen tal vez. O los queer. Hay que ver qué es queer, pero. Y después la I. Algo así. Y un más, ¿no? Toda desviación sexual, ¿eh? Entonces, todas estas desviaciones sexuales. De ahí se agarran del punto 5. La ideología de género. La igualdad de género. Esa es la idea. Todos los géneros son iguales. Tienen los mismos derechos. Eso es lo que ellos dicen. ¿Y dónde va a llevar esto? Esto es desarmar al ser humano. ¿Ok? Esto es. Vamos a decir, echar por tierra a Adán y a Eva, como Dios lo instituyó, como Dios lo creó en el Edén. ¿Ah? Ok, eso es el punto 5, la ideología de género. ¿Sí? Y ahora se viene algo que es el abuso de los niños. Ok, ya saben cómo se llama. ¿Sí? Empieza con P la palabra. ¿Sí? Y eso al parecer lo quieren legalizar también. Espantoso, terrible, este mundo se va al infierno rápido. Aférrate de Jesús, por la gracia de Cristo, amén. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué tenemos? El punto que sigue es agua, y ahí sí entra la plaga. Fíjate bien, ¿eh? Después el quinto, que es la ideología de género, que todos los sexos son iguales, tienen los mismos derechos, hombres, mujeres, que un hombre puede hacerse mujer, que una mujer puede hacerse hombre, ¿ok? Es desarmar al género humano, ¿sí? Entonces, significa que si Dios lo hizo a su imagen, ahora ellos lo quieren hacer a la imagen de que les da la gana, como ellos sienten, y además los niños los quieren hacer, según voy entendiendo, formar de un modo, desde que son chiquititos, de hacerles pensar a ellos, ok, si un niñito quiere ser mujer, que sea, y si una niñita quiere ser hombre, que sea, ok, horrible, terrible, cuando los adultos deberían estar enseñándoles, ¿cómo se puede decir?, como un árbol. Cuando es chiquito y se le pone el tutor para que vaya creciendo, deberían guiarlo, es la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, una niñita ir guiándola hasta que sea mujer y un niñito guiándolo hasta que sea hombre. Pero ¿por qué cambiar? Y a temprana edad. ¿Ok? Porque está todo podrido ya. Por eso. ¿Ok? Es la verdad. ¿Sí? ¿Qué es lo que está podrido? El gobierno. ¿Ok? Está corrupto, para empezar. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tenemos es que, y bueno, y alguien había dicho una vez, y esto es muy interesante, hay dos tipos de personas malas. Esto está en una película, el dicho. Y entonces dice, La persona que hace mal y la persona que ve que alguien hace mal y no hace nada. ¿Sí? Entonces acá corresponde los que entienden levantar sus voces y predicar. ¿Sí? Apocalipsis 18 del 1 al 3 dice que baja una voz, baja un poder, baja la fuerza de Dios y del 2 al 3 dice que se desenmascara todo. A Satanás se lo deja sin careta. Todo se desenmascara de quién es él. Gloria al Señor, amén. Entonces, ese tiempo glorioso va a venir por la gracia de Dios. Amén. Ahora, lo que significa es que en el punto 6, después de la ideología de género, que es el punto 5, en la Agenda 2030, en el punto 6, tenemos sobre el agua. Agua limpia y saneamiento. Pero, ¿y qué dice la plaga? Ya sea la plaga 2 o la plaga 3. ¿Sí? Una de las dos va a decir que el agua se convirtió en sangre y murió todo ser vivo que había en el agua. ¿Ok? Esa va a ser para el punto, creo, 14 de la Agenda 2030. Pero para la Agenda 2030, el punto número 6, tenemos la plaga, ya sea 2 o 3, pero de Apocalipsis 6, pero que dice que se convirtió en sangre y que Dios les da a beber sangre porque lo merecen. Fíjate cómo concuerda. La Agenda 2030 dice, en el punto 6, agua limpia y saneamiento. Fíjate que dice saneamiento. Presta atención a eso. Es muy interesante porque ahorita hay tecnología donde bajo cero, 130 grados bajo cero, le dan saneamiento a una persona a través de la temperatura. ¿Okay? Ronaldo, el futbolista, y Jack Hackman, este de X-Men, ¿okay? Wolverine, Logan. Están usando esta máquina, ¿okay? Saneamiento. Entonces, a través de agua que ellos van a traer, ¿sí? O que quieren traer, interesante para meditar. Entonces, a través de esta agua, que dice el punto 6, agua limpia y saneamiento, un agua limpia que quieren traer, creen que van a poder hacer bien. Pero, ¿qué dice Dios en la plaga? Ya sea la 2 o la 3, posiblemente la 2 o la 3, Apocalipsis 16, dice que Dios les da a beber sangre porque lo merecen. El agua se convirtió en sangre. ¿Ok? Pero ¿por qué lo merecen? Porque persiguen al pueblo de Dios. Matan al pueblo de Dios. Matan a los mártires. Porque la Agenda 2030 está unida al domingo. Laudato si, párrafo 37 del Papa Francisco I. Entonces Isaías 24 que dice, ¿ok? Que Dios trastorna la tierra y la vacía porque quebraron el pacto sempiterno. Quebraron el santo sábado de Dios. Aunque ¿ok? La gente que persigue o que va detrás del domingo, ¿ok? Van en contra del día del Señor, el santo sábado. ¿Ok? Entonces, ese es en el punto número 6. Agua limpia y saneamiento que quieren traer, pero están unidos a Satanás. Y también hay un documento que dice que a través de los lentes del Laudato Si, ver la Agenda 2030. ¿Sí? Significa que con el discernimiento del Laudato Si, con el domingo, poder entender la Agenda 2030. O sea, tenés los lentes del Laudato Si y tenés que va a acelerar esto la inteligencia artificial, como dice, o la digitalización, pues como dice el Foro Económico Mundial. Entonces, en el punto número 6, la plaga lo tira por tierra. ¿Ok? Al infierno, la Agenda 2030 de Satanás. Bill Gates está con esa agenda, Klaus Schwab está con esa agenda, Jorge Soros quiere un nuevo orden mundial, hizo un video. Entonces, y luego en el punto número 7, este es muy importante y muy interesante. En el punto número 7, fíjate, viene, dice, energía renovable y asequible, no contaminante. A ver, dice energía asequible y no contaminante, algo así. Entonces, es la energía, ¿sí? Que se puede adquirir, creo que es renovable, pero no contaminante, dice, ¿verdad? Ahora lo que quieren hacer es la fusión nuclear. Es lo que quieren hacer. Traer como la energía de la estrella a nuestra Tierra. ¿Sí? Tremendo. ¿Por qué? Ahí viene el detalle. Hay que discernir, ¿okay? Con la ayuda de Dios. Entonces, ahí dice que lo que ellos quieren es energía asequible y no contaminante. Quieren una energía nueva. Bueno, ¿qué dice la plaga número 4 de Apocalipsis 16? Dice que se le dio poder al sol de calentar más fuerte y de quemar a la gente. ¿Ok? Ah, quieren energía nueva. Dios dice que el sol va a quemar a la gente. Le da poder de prender fuego a la gente, o sea, de quemarlos, ¿no? Scorch es la palabra en inglés, de quemarlos, creo que es, ¿no? Sí, quemar a la gente con fuego. O sea, quemarlos con el calor del sol, ¿me entiendes? Ahora, fíjate, después me gustaría tocar el ángel de la piedra también. Ahora, Apocalipsis 18, 23. Dice, no hay más electricidad, luz de lámpara, no hay más electricidad, no hay más energía, si se puede decir, en el nuevo orden mundial. Obviamente para la segunda venida, pero en el nuevo orden mundial, no hay más energía, electricidad. Fíjate que ahí dice la plaga 4, que se le dio al sol de calentar más fuerte. Se le dio poder de calentar más fuerte, de quemar. Y luego, o sea, estamos uniendo ideas. Y luego en Apocalipsis, la siguiente plaga, 16, versículo 10, dice que había en el trono de la bestia, que es el Vaticano, había una luz, una energía, una fuerza, un poder. ¿Por qué? Porque por esa ausencia de ese fuego, fuerza, energía, poder, luego, ¿ok? Lo que pasa es que se cubre de tinieblas. Esa es la plaga, que se apaga esa luz y se cubre de tinieblas. ¿Por qué te digo que hay una luz? Porque al cubrirse de tinieblas, porque se apagó la luz, por ese apagamiento de la luz, o esas tinieblas, lo mismo, ¿ok? O sea, se formaron las tinieblas por ese apagamiento de la luz, que fue la plaga, y por ese, o por esas tinieblas, ¿ok? La gente mordía las lenguas de dolor. Ahora, si se va la luz del sol, si hay un eclipse, ¿quién se muerde las lenguas de dolor? Y estamos hablando de los seres ya digitalizados, que se muerden las lenguas de dolor. ¿Ok? Puedes ver la película Avatar, después del Santo Sábado, si crees. Ahí puedes ver cómo ya son seres azules. Se podría decir como color digital. ¿Ok? Bueno, después podemos hablar de eso. En la movie lo que usan, pues, es que se suben sus mentes a otros cuerpos. ¿Ok? De otros seres. Tremendo, porque ya hay información que podemos hablar en un momento que dice que quieren bajar las conciencias a los robots. ¿Sí? Tremendo. Los robots supuestamente, técnicamente viven para siempre, a menos que haya un desperfecto, ¿no? Son máquinas. Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que esa luz especial de Apocalipsis 16, 10, en ese trono de la bestia, al apagarse, entonces lo que sucede es que hay oscuridad, hay, vamos a llamar, tinieblas, como dice ahí, y por esas tinieblas, ¿sí? Ausencia de luz, se mordían las lenguas de dolor, es una luz diferente a la cualquiera que hay ahora, ¿sí? Entonces, a tener así esa luz, diferente a cualquier luz que conocemos hasta ahora, ¿no? Al tener esa luz así que se fue y ahora hay tinieblas, la gente muerde las lenguas de dolor. Todos los que son parte de esa luz. ¿Eh? O de lo que sea que había, que por ahora, o que por eso hay tinieblas, porque ya no hay, obvio, luz. Para que haya tinieblas, tiene que haber ausencia de luz. Entonces, por la ausencia de luz, hay tinieblas. ¿Ok? Entonces, esa es la plaga. ¿Y qué es lo que buscan estos tipos? La Agenda 2030.1 número 7, ¿qué buscan? Luz asequible y no contaminante, una energía nueva. Y se ha hablado de la energía punto cero. Es muy interesante. Yo tenía una visión en el 2018, gracias a Dios, bajaba fuego del cielo desde un platillo volador sobre el Vaticano, lo que yo vi. Entonces, un platillo volador gigante, estaba alto. Y pensé que puede ser eso, ¿no? Esa energía, yo sí lo creo. Energía punto cero, cero que tiene ya el gobierno, energía punto cero, según el doctor Steven Greer. Y entonces lo tiene oculto, ¿no? Claro, lo tiene oculto para emplearlo, o sea, porque el Estados Unidos es el falso profeta, emplearlo para el papado, como un engaño, haciendo creer que viene de los platillos voladores, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es en definitiva la idea? Que toda esa energía que ellos quieren traer. El ángel de la piedra les dice, se acaba la electricidad. Y luego la plaga de Apocalipsis 16, 10, la plaga 5 dice, no más luz. Ahí, Sí, se cortó la luz. ¿Por qué? Esa luz que ellos pusieron. Porque por esa ausencia de luz, dice, hay tinieblas. Y se muerden las lenguas de dolor. ¿Okay? Es muy interesante porque vamos a un mundo digital. ¿Se va entendiendo? Entonces, y el punto 8 y en adelante son unos cuantos puntos que podemos tocar. Y el 14, por ejemplo, que dice el agua submarina. Y ahí sí entra una de las plagas de Apocalipsis 16, que dice que todas las aguas y los ríos donde hay seres vivos, todo se convirtió en sangre y murieron los peces del mar. A ellos les importa el agua submarina, y, o sea, en el punto 14, el agua submarina y la vida submarina, dice la Agenda 2030, y qué dice entonces la plaga, ya sea 2 o 3 de Apocalipsis 16, dice que murieron en el agua todos los peces del mar. ¿Por qué? Por la sangre, porque el agua fue transformada en sangre. ¿Ok? Entonces, por eso vemos que la Agenda 2030 es de Satanás. Porque la Biblia la tira al suelo y porque está unida a la Laudato Si, párrafo 37 del domingo. ¿Ok? Y esa agenda de Bill Gates, de Klaus Schwab, realmente parece que está bien. Ah, qué interesante. Pero a la gente la quieren modificar genéticamente, la quieren hacer digital, ¿sí? Para que se unan, es lo que yo entiendo. A ver, déjame pensar esto muy bien. Porque creo que tiene mucho sentido. Para que se unan a la inteligencia artificial. Dios mío, cuánto peso que tiene este pensamiento. Sumamente, muy interesante. Es la estrategia perfecta de Satanás para que la gente se una a él. No solo en alma, sino en cuerpo. Por eso entiendo yo que en Apocalipsis 18 dice habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y ave aborrecible. Versículos 2 y 3. Porque los seres humanos entregados totalmente a Satanás, a través de entregar sus cuerpos, sus mentes, sus seres al diablo, ahora son posesionados por Satanás. ¿Ok? Esto no es para que tengas miedo, es para que estés en paz con Dios. Guarda el santo sábado de Éxodo 28, Hebreos 4, 9, dice sabatismos en griego. ¿Ok? El santo sábado es el día del Señor y luchar por ser puros, por la gracia de Jesús. Okay, es algo de todos los días que hay que continuar. Acuérdate, perseverar, constancia. Okay, si te caes, pides perdón, avanza. Esa es la idea. Hay que seguir adelante por la gracia de Cristo. Y la inmortalidad del alma. Los muertos no saben nada. Eclesiastés 9, 4, 5, 6 y 10, capítulo 9. Okay. Entonces, ya, versículos 4, 5, 6 y 10. Y ahora lo que están buscando es la inmortalidad a través de la inteligencia artificial o de lo que sería la digitalización. Sí, ah, inteligencia artificial también. Entonces, esto significa que quieren vivir para siempre a través de la tecnología. ¿Ok? Y lo van a lograr. Mucha gente lo va a lograr. Porque para la segunda venida va a haber mucha gente que va a estar viva, llena de Satanás. ¿Ok? Y van a estar los 144.000 llenos de Dios, obviamente. Pero para que tengas una idea. Okay. Ahora ya existe esta tecnología, la realidad virtual. Okay. A esto quería llegar hace rato, ¿no? Es que, voy a tomar un poquito más de agua. La idea de que las personas somos información, ¿sí? Estamos en los libros del cielo. Todo lo que hemos hecho significa que somos data. Así se llama, data. ¿Ok? Somos información. Somos datos. ¿Ok? Eso significa que nuestro ADN, por ejemplo, según lo tengo entendido, está compuesto de letras. Hasta las computadoras están compuestas de números para que funcionen. ¿Ok? Pero en nuestro caso, no somos solamente carne. ¿Ok? Somos información. Entonces, nuestra mente que tiene memorias, nuestra mente que tiene pensamientos, hábitos, nuestro carácter que está formado de palabras, pensamientos, ideas, sueños, deseos, anhelos, ¿ok? Forma de ser, ¿eh? Somos todos diferentes, pero somos información. Entonces, Si estas personas pueden capturar nuestra información, capturar quiénes somos a través de la inteligencia artificial e imitarnos, a eso vamos. Por eso, la idea es, por ejemplo, mira, hay una nota que dice que para cierto tiempo lo que quieren lograr es que, por ejemplo, meten unas fotos de un ser amado, fotos antiguas, de 200 años atrás, bueno, desde que existía para sacar fotos, ¿no? Y metes 2, 3, 4, todas las fotos que puedas, toda la información que puedas, y la inteligencia artificial te lo va a hacer vivo, ¿ok? Te lo va a sacar en video, te lo va a armar en video, se va a mover, ¿sí? Solo falta que con el ChatGPT 4 o 5 o 6 o el que salga, hable. Y el ChatGPT 5 lo quisieron suspender por 6 meses para poder dialogar del peligro de esto, de los riesgos, ¿sí? Estamos hablando de 1000 científicos, parece que era. Sí, hay artículos que dicen que tal vez no, pero otro artículo sí. 1000 científicos, 1100 firmaron, ¿ok? Puede que Elon Musk estaba involucrado para parar esto, pausarlo, pero Bill Gates no lo quiere pausar, él quiere seguir hasta el final, ¿okay? ¿Qué significa la inteligencia artificial? Significa, y luego fíjate, que se viene la inteligencia artificial general. Esto significa que la inteligencia artificial va a pensar más inteligente que los seres humanos. ¿Pero quién está detrás? ¿Una máquina o un espíritu? Fíjate cómo dice la palabra de Dios, tres espíritus inmundos a manera de ranas, Apocalipsis 14, creo que es 14, o 16, sí, creo que es 16, puede que versículo 14, dice tres espíritus inmundos a manera de ranas, uno del dragón, Satanás, uno del falso profeta, Estados Unidos, y uno de la bestia, el papado. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa tres espíritus inmundos a manera de ranas? ¿Ok? Son como influencias. Esto significa que el dragón trae su espiritismo, ese es uno. ¿Ok? Podría ser la inteligencia artificial, que a través de la inteligencia artificial poder manifestar sus ideas, sus doctrinas, hacer sentir a la gente emociones, hacerle creer cosas y tener su espíritu hipnotizador, tener su aliento, su como hipnotizar a la gente para caer, para que le crean. ¿Ok? ¿Y qué le van a creer? Lo que sea que dice la inteligencia artificial. Oh, el ChatGPT 5 lo dijo, o el 4. Cuidado. ¿Sí? Y estamos hablando de toda clase de gente: niños, jóvenes, adultos, viejos, que estamos rodeados de tecnología. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro es dejar la palabra de Dios a un lado y creer a lo que diga la tecnología, la inteligencia artificial. ¿Ok? Porque detrás fácilmente pueden haber las doctrinas de demonios. ¿Eh? Por ejemplo, el alma. La inteligencia artificial habla del alma. ¿Sí? ¿Nosotros somos alma o tenemos alma? ¿Ok? Ahí está, hay una diferencia. Si somos alma, es bíblico. Cuando morimos, al polvo. Pero si tenemos alma, es diabólico. Y cuando morimos, seguimos vivos. Entonces, ¿y qué dice la inteligencia artificial? ¿Ok? Creo que decía que tenemos alma. No sé si decía que la inteligencia artificial tiene alma. Es probable. Tengo que leer otra vez. Pero, y bueno, entonces lo que vemos es la inteligencia artificial, una herramienta por la cual Satanás puede lograr sus engaños, como por ejemplo que los muertos vienen del cielo diciendo que el sábado se cambió al domingo, y ese es el engaño que está, que la profeta Elena White lo dice, ¿sí? Y que la inteligencia artificial podría simular a nuestros seres amados que murieron y hacerse pasar de que están en el cielo y vinieron acá, ¿ok? Y entonces traer herejías, mentiras, son seducciones espiritistas. Y que lo puede hacer de otro modo, claro. Holograma 3D también lo puede hacer. Los mismos demonios pueden hacerse pasar por seres humanos. ¿Ok? Pero estamos discerniendo, aprendiendo, alertando. ¿Ok? Que estemos todos alertas, despiertos. Porque estos engaños van a seguir aumentando. ¿Ok? Fíjate, por ejemplo, la inteligencia artificial hace música. El ángel de la piedra dice, no más música en el nuevo orden mundial. La inteligencia artificial está haciendo música. ¿Por qué le doy énfasis? Porque, ¿qué hay detrás de la inteligencia artificial? ¿Okay? Ya vemos de que Satanás mismo hace música. Por ejemplo, él mismo en el cielo, según tengo entendido, antes de ser Satanás, cuando era Lucifer, hacía música. Ahora, él mismo fue nacido de música, dice la escritura. Y cuando, fíjate, esto es muy interesante, cuando Nabucodonosor, ¿okay? Él tuvo en su corazón hacer la estatua de Nabucodonosor, mandó que después de la música todos lo adoraran a la estatua. ¿Okay? Entonces Satanás, usando la música para atraer a las personas a la falsa adoración. Entonces, si la inteligencia artificial hace música, ir llevando a la gente para que después adore la imagen de la bestia. Es la idea. ¿Sí? Porque son dos elementos que Satanás trae para que se adoren. La bestia y su imagen. Apocalipsis capítulo 14, el tercer mensaje angelical. Entonces, dice la gente de la piedra, no más música en ti, y menciona cada música. No más música en el nuevo orden mundial. Entonces, ir prestando atención a la tendencia de la música de la inteligencia artificial. Está interesante escucharla, con oración si quieres. ¿Ok? Y entonces trasciende lo lógico. Ahí hay un tipo que hizo, muchacho, un ejemplo de lo que entendí. Manda, parece que mandaba la información de qué música quería y la inteligencia artificial iba más allá. ¿Sí? Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De demonios? ¿De inteligencia artificial? ¿Ok? Es para pensar, para orar y, honestamente, yo diré más que nunca, afirmarse de Jesús y de la Escritura y del Espíritu Profecía. Hay muchos textos donde Dios dice, no hablen con los muertos. Él no quiere que se hable con los muertos. ¿Ok? Porque son los demonios. Este discernimiento es muy importante de asimilar a tu corazón, mi corazón, que Satanás puede hacer parecer los muertos amados como vivos, pero vienen del enemigo, no de Dios. Este poder, esta acción. Entonces, hay que encomendarnos a Dios, disfrutar el Santo Sábado con Dios, alertar a todos tus amados, que estemos todos alertas. Porque estamos en los últimos tiempos y es verdad. El tiempo es corto, solo Dios sabe cuánto, pero Dios tiene una promesa. En Apocalipsis 10, 5 al 7 dice, el misterio de Dios se consumará. Dios tiene un mensaje final que va a cubrir toda la tierra. Apocalipsis 18, 1. ¿Qué quiere Dios? Que nos limpiemos por la sangre del Cordero, cada pecado cometido en esta vida. Como dice Elena White, tener el recipiente limpio, abierto hacia arriba y esperar en Dios que derrame la ayuda tardía, pedirle que querés una parte en la ayuda tardía. ¿Sí? ¿Y cómo se limpia? Guardando la palabra, estudiando la palabra, ¿cómo se limpia el alma? Por la sangre de Cristo, con oración. Cristo vino a salvar a los pecadores, entre los cuales soy el primero, decía Pablo. ¿Ok? Cristo nos ama. Orar por los demás, orar por los que ya no quieren saber de Dios. ¿Ok? O que se alejaron de los caminos de Dios, o que no quieren escuchar al Señor, orar por las personas que están engañadas, orar por nuestros pecados y si conocemos, por ejemplo, si alguien está engañado, orar. Eso es lo que dice Ezequiel 9:4. Orar. Eso es lo que dice ahí. Los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio de Jerusalén, a esos Dios les pone un sello, ¿sí? Significa gemir y clamar por nuestros pecados y los demás. Nunca estar acusando, y eso es algo que debemos tener en mi corazón y en tu corazón. Nunca estar acusando al prójimo, al hermano. ¡Wow! Es tremendo estar orando, intercediendo, que Dios le dé luz. ¡Wow! Tiene mucho sentido. El acusador es Satanás. Eso está en Apocalipsis 12. El acusador de nuestros hermanos. Bueno, hermanos amados, espero que les haya servido el mensaje para que estén alertas. Luego tenemos que hablar del ciberpolígono. Eso es muy importante también. ¿Ok? El ciberpolígono, una ciberpandemia, cibervirus, que va a afectar seres humanos, un virus cibernético, que dice Bill Gates va a matar 30 millones de personas, un virus sintético de la viruela, ¿ok? Pasado por computadoras, pero también dice Klaus Schwab que el COVID queda pequeño comparado a la ciberpandemia que se viene. Ellos manejan todas estas cosas. ¿Ok? Y si alguien dice por qué, Apocalipsis 17, 12 al 14, 17, porque es plan de Dios que se unan y se entreguen a Satanás, todos los enemigos de Dios, para que Dios derrame las plagas. Pero por eso, son las siete plagas de Apocalipsis 16, por eso te digo, en Apocalipsis 18, del 4 al 5, claramente dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas parte de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Eso significa, cuando viene la ley dominical, es el colmo, ¿sí? Porque va en contra de la Escritura, en contra de Éxodo capítulo 28 y muchos versículos más, como Isaías 66, 22, 23, Hebreos 4, 9 al 11, Hechos 17, los primeros versículos, Hechos 18, los primeros versículos, Génesis 2, los primeros tres versículos, Marcos 2, 27 y 28, Lucas 4, 16, Isaías 58, los últimos versículos, ¿ok? Nehemías 13, cuando habla de Santo Sábado, Éxodo 16. Entonces, esto significa que Dios va a hacer justicia, como dice una de las plagas en Apocalipsis 16, en Apocalipsis. Entonces, es plan de Dios que se unan los malos, pero ahora nos tenemos que unir al pueblo de Dios. Apocalipsis 7, ¿sí? Ahí están los 144.000, y en Ezequiel 9:4, los que gimen y claman. Eso es lo que nos toca ahora. No estar acusando, no estar condenando. Jesús dijo, vete y no peques más, pero también dijo, no te condeno. Yo no te condeno. Y cuando dijo, vete y no peques más, es por la gracia de Dios. Únicamente. Eso está en Efesios 2, 8 al 10. Solo por la gracia de Cristo a salir adelante. ¿Sí? Santo Dios que está en el cielo. Vamos a orar ahora. Lávanos a cada persona en la sangre de Cristo de cada pecado cometido en esta vida. Llénanos del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Padre. A cada uno, a que por la gracia de Cristo Jesús seamos preparados por el poder del Espíritu Santo para la lluvia tardía y para ir a vivir con Cristo para siempre en el cielo. Cada uno de nosotros, cada uno de los amados y cada alma en esta tierra, ayúdanos para que por la gracia del Señor Jesucristo estemos listos para la lluvia tardía, fuerte pregón y para ir a vivir con Cristo por siempre en el cielo. Para la gloria de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Humildemente, cada pedido por favor y gracia a Dios. Y en primer lugar, nos lave en la sangre de Cristo de cada pecado cometido en esta vida. A cada alma en esta tierra. Y que su Espíritu viva en cada uno de nosotros y cumpla su voluntad en cada uno de nosotros para la gloria de Jesús. En el nombre bendito de Cristo Jesús, humildemente, por cada pedido, por favor y gracias a Dios, y alabado seas para siempre, porque eres bueno, misericordioso, amoroso, bondadoso, lleno de amor, eres perfecto. Y la gloria para siempre para ti, y tu Hijo y el Espíritu Santo, la alabanza, la oración, la admiración, en el nombre de Jesús, humildemente. Cada pido por favor y gracias a Dios, la admiración y adoración y alabanza, la honra y la gloria de cada ser humano, sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para siempre. Bendito Dios, la gloria, bendito Rey. Y más gloria también. En el nombre de Cristo, cada pido humildemente, por favor y gracias a Dios. Bendito Rey, amén. Ok, si no te interesa, que Dios nos bendiga a cada uno en nombre de Jesús, capítulo por favor, amén. Y muy feliz Santo Sábado por la gracia de Cristo Jesús. A cada uno de nosotros y cada amado también. Amén, Señor. Jesús nos ama. Gracias a Cristo. Amén.